besos ni tu amor. La pasión se apagó, ya no quiero recordarte, no. El destino es así y ya juntos no nos encontrará jamás. El destino es así y ya juntos no nos sentimos.